Radio Ubrique, servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de diciembre. Comenzamos hoy destacando asuntos relacionados con la información plenaria, ya que el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en la sesión del pasado 23 de diciembre su adhesión a la nueva normativa estatal referente a la emisión de facturas electrónicas, cuyo articulado permite el que no se emitan este tipo de facturas cuando no se superan los 5.000 euros. Este punto se incluía en el orden del día del Pleno por la vía de urgencia, una vez que se decidía dejar sobre la mesa en esa misma sesión el documento de presupuestos para el año 2015. Recogemos en esta edición de noticias el debate plenario sobre este asunto en su totalidad. Es para adecuarnos a la Ley 25/2013, que regula en su artículo 4 la factura electrónica de hasta 5.000 euros. Este artículo de impulso de la factura electrónica y creación de registro contable de factura del sector público permite que las administraciones públicas excluir reglamentariamente de esta obligación de factura electrónica las facturas cuyo importe sea hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las administraciones públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de factura electrónica, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dicho servicio. Para ello se hace necesario su regulación, y su regulación pasa por la modificación de las bases de ejecución del presupuesto vigente. En este caso es el 2014. Se trae por urgencia porque dentro del presupuesto 2015, dentro de las bases de ejecución, ya aparecía este punto y esta modificación. En la base 35 se incluye el uso de la factura electrónica, con el párrafo quedan excluidas de la obligación de facturación electrónica las facturas cuyo importe sea hasta 5.000 euros, las cuales serán presentadas en formato papel conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica. Se trae por urgencia porque esta modificación hay que hacerla antes de que finalice el año. Entonces, como venían dentro de las bases de ejecución del presupuesto 2015, Rafael me dejó, en caso de que el presupuesto se quedase sobre la mesa o no se aprobase, trae esta modificación del artículo de la base 35, la inclusión de la base 35 sobre este punto, exclusivamente en los términos que os he indicado. Esa es la urgencia, el que hay que hacerlo antes de que finalice el año, la modificación de las bases de ejecución. Votamos la razón de urgencia, mociones. Queda aprobado. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando con anterioridad. Es decir, que también es un tema que se abordó, pero se abordó pensando que a lo mejor no íbamos ni a utilizarlo, porque ya se preveía de antemano que estaba todo resuelto, y las cosas no se resuelven hasta que no están resueltas. Lo más que se puede tener es un tratamiento. La explicación que nos da María Remedio puede ser todo lo convincente del mundo, ¿eh? ¿Qué menos que estuviera más cuajado el tema, para que no tuviéramos ninguna dificultad de entendimiento? Es verdad, recordamos todo, que en la comisión informativa se nos dijo que efectivamente, en caso de que el presupuesto no estuviera aprobado o se dejara sobre la mesa, es algo que había que aprobar. Y digo yo, porque la pregunta es técnica, ¿lo que se aprueba es exactamente lo que exige la ley o hay un margen de probabilidades en cuanto a cuantía? Porque a mí la cantidad me parece muy elevada. Posiblemente con menos cuantía también tuvieran que tenerse esa misma exigencia. Es que no lo sé técnicamente. Paso la palabra al señor interventor para que aclare este tema. Técnicamente muy sencillo. Entra en vigor la regulación que, la norma que regula la factura electrónica. Como eso hace un lío para los proveedores, sobre todo para los pequeños proveedores, la ley dice, se exceptúan aquellas facturas que tengan menos de 5.000 euros. Y pone ese límite, no pone 3.500, ni 2.000, ni 3.000, pone 5.000 euros. ¿Vale? En tanto en cuanto, y dice literalmente la ley, porque el artículo que lo dice, dice... cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, permite que no se presenten en vía electrónica. Y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las administraciones públicas, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso, en definitiva, lo que quiere decir es que hasta que estén preparados, digamos, los proveedores. Simplemente. Entonces, eso necesita una aprobación reglamentaria. ¿Vale? Y en la base de ejecución tienen carácter de reglamento. Entonces, tienen que ir en base de ejecución. ¿Por qué va por urgencia? Porque si se aprobaba la base de ejecución, si se aprobaba el presupuesto, se aprobaba una base de ejecución donde ya se recoge, con lo cual sobraba. Como no se ha aprobado, pues hay que expresamente modificarla. La pregunta que hace el grupo de Izquierda Unida es relativo a la cuantía, porque me parece bastante. Es que estamos hablando casi de 1.000.000 de pesetas antiguas. Y sí. Y, la ley no dice. Y lo dice escuetamente con esa cantidad. Sí, no dice ni hasta ni que el ayuntamiento decida. Que hay normativa que dice el ayuntamiento que decida los límites, ¿no? 5.000. No hace falta ni aprobarlo, sino que... 5.000, ¿verdad? No, dices tú que no hace falta ni aprobarlo, hace falta aprobarlo. O sea, que el ayuntamiento admita como ese límite que establece la ley. 5.000. Grupo Andalucista. Nosotros vamos a votar a favor. Grupo Socialista. Como se nos explicó en la comisión informativa, pues entendemos que es una excepción a la que se puede acoger este ayuntamiento para facilitar lo que es la complicación de los pequeños proveedores de poder atender sus trabajos a través de la factura electrónica, pues desde luego que vamos a votar favorablemente. Gracias. Sí, ha pasado la votación. Voto a favor. Queda aprobado. Cambiamos de tema. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique nos ha informado hoy sobre la celebración de la segunda edición del Gran Roscón de Reyes prevista para la tarde del próximo viernes. Con la colaboración de 7 pastelerías y panaderías de Ubrique se van a instalar en la plaza del Ayuntamiento un total de 35 metros de Roscón de Reyes para su degustación, acompañados de chocolate. Además, se va a contar con la actuación de los coros Aguas del Benafélix y Aires de la Sierra y con la presencia de personajes Disney gracias a la colaboración de Anima Orienta. Desde el área de festejos se han previsto que se repartan en torno a 300 degustaciones de roscón y chocolate. Será a partir de las 5 de la tarde y aquí en la plaza del Ayuntamiento estará también amenizado por los dos coros de Ubrique, esos dos grandes coros que tenemos, que es, uno es Agua de Benafelí, del Centro de Participación Activa de Mayores, y después el coro ubriqueño que tenemos también, que Aires de la Sierra, ¿no? Incluyendo también en esos 35, que este año sí hemos incluido más metros, 10 metros, porque el año pasado fue insuficiente, y hemos incorporado 10 metros más de roscón, que se han dividido entre 7 panaderías o 7 pastelerías, porque serían 7 metros lo que cada pastelería va a hacer, y colaboran lo que es la pastelería Ana de Consuelo, pastelería Rossi, pastelería La Nave, pastelería panadería Los Nueve Caños y pastelería panadería también Rafi, ¿no? Ellos están ya, saben que en este fin, en estos días tendrán que preparar esos 7 metros de roscón, ¿no? Esos 7 metros de roscón pues irán con muchas sorpresas, igual que el año pasado, quizás este año algunas más. Está dividido en 3 premios de 50 euros. 5 novelas de don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, El Habla de Ubrique, y 5 novelas para los pequeños de El Sueño de Daniela, de esa escritora ubriqueña que tenemos, de Nieve, y también de varios juegos didácticos, ¿no? En total son unos 18 premios los que van ahí, y independientemente de que cada pastelería, como el año pasado hubo algunas pastelerías que incluyeron algunos premios de degustación de sus productos, ¿no? Eso es lo que tenemos preparado para el viernes. También acompañado por esos 80 litros de chocolate que podremos degustar aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que este año también lo van a hacer el Bar Carrillo. En cuenta hemos puesto a las 5 de la tarde porque también coincide el viernes día 2 para los pequeños. Habrá cuentos de pocas luces en el Francisco Fatou a las 6 de la tarde, y así los pequeños, después de degustar su roscón, su regalo y sus chocolates, pues podrán dirigirse a Francisco Fatou a ver esos cuentos de pocas luces. Me gustaría decir también que no se me olvide que aquí, a partir de las 5 o de las 4 y media, se entregarán tickets, porque el año pasado hubo mucha gente que se quedó sin probar el roscón, y entregaremos unos tickets para que todo el mundo pueda degustar una porción y un chocolate, ¿no?, en la plaza. Las 4:30, aquí en la plaza del ayuntamiento, estaré aquí en la plaza, y toda persona que pida un ticket pues tendrá derecho a una porción de roscón y de chocolate. Hemos preparado 300 tickets. Forma, independientemente, yo creo que con 35 metros el año pasado, por la cantidad de personas, calculamos más o menos unas 250 o 300, pero independientemente van entregando su ticket. Si hace falta más, yo creo que va a haber roscón para todo el mundo. Uh-huh. No hay problema. Pero sí me gustaría también añadir, porque el año pasado también hubo confusión, que todos los premios se entregarán en la plaza del ayuntamiento en esos momentos. No vale que una persona se lleve la porción de roscón, se lo lleve a su casa, etcétera, y venga el lunes o el martes, el miércoles, al ayuntamiento. La idea es de entregar los premios en la misma plaza esa tarde, ¿eh? La gente está degustando, se encuentra su premio, se le entrega en esos momentos aquí en la plaza. Y lo que no veo, el año pasado hubo personas que llegaron a la semana siguiente a reclamar su premio, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es entregar los premios en la plaza del ayuntamiento. Toda persona que retire su porción pues podrá ver, comprobar si tiene premio o no. En relación con este mismo asunto, desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de España se quiere informar que se invita a todos sus socios a participar en esta actividad, la celebración del segundo Gran Roscón de Reyes, prevista para este próximo viernes, día 2 de enero. También en la jornada de hoy martes hemos conocido que la parroquia de Ubrique, junto a las cuadrillas de costaleros de Nuestro Padre Jesús de la Paz y de San Antonio de Padua, van a realizar un ensayo solidario el sábado desde las 11 de la mañana y visitando los principales supermercados de la localidad. El objetivo es recaudar el mayor número posible de alimentos para Cáritas de Ubrique, nos informa Carlos Pizano. Bueno, en este tiempo de Navidad, donde pues bueno, hace falta siempre pues una ayuda solidaria a todas las familias, a todas las personas que lo necesitan, pues las hermandades y las cuadrillas de hermanos costaleros realizan un ensayo de carácter solidario, de manera que al sacar la parihuela de ensayo pues por las diferentes calles del barrio o bien de la localidad, pues en vez de llevar lo que normalmente se utiliza, los ensayos, que son sacos de arena o viga de hormigón para simular el peso que después tendrá el paso en la calle, pues estos sacos de arena, estas vigas de hormigón se sustituyen por los kilos de alimentos que la gente pues nos vaya depositando en unas cajas que llevaremos sobre la parihuela. Y después pues estos alimentos pues irán destinados a Cáritas para que sean distribuidos entre las familias que más lo necesiten de nuestro pueblo. Que estuve barajando diferentes fechas y al final pues nos decantamos por la fecha del 3 de enero porque es una fecha cercana ya a la fiesta pues de los Reyes Magos, a la solemnidad de la Epifanía. Y entonces creemos que qué regalo de Reyes más bonito que poder ofrecer pues nuestra ayuda, nuestro esfuerzo debajo del paz, sobre todo los costaleros, para recoger alimentos y que estos después pues vayan destinados a las personas que más lo necesitan por diversas circunstancias. Si quieres pues también te puedo detallar el recorrido que nosotros vamos a realizar. Sí. En un principio pues la salida tendrá lugar a las 11 de la mañana desde el local que se utiliza como almacén de paso, que está en la calle Doctor Serafín Borque, en la antigua residencia de anciano maternidad, para que la gente me entienda. Desde allí pues partiremos a las 11 de la mañana para coger por la avenida Herrera Oria. Después tomaremos el paso de la Esperanza y al llegar al Mercadona pues nos habilitarán a través de la policía local, con la cual pues ya hemos mantenido una reunión para organizar pues también un poco esto, sobre todo lo referente a la circulación. Pues allí nos establecerá un pequeño pues aparcamiento, ¿vale?, para que la gente que esté ese día en el Mercadona, en este sí. supermercado, pues si quiere colaborar y nos quiere pues ofrecer algún kilo de alimentos, pues estaremos allí pues esperando para recoger pues todo lo que nos aporten. Después del Mercadona pues tomaremos por la calle Doctor Zarco Arena,